Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. A definir en el día de hoy la palabra operación, programa número 117. Seguimos buscándote, Santiago Maldonado. Y además nos visita Despellejo, una banda amiga que nos trae puro rock para sobrevivir en esta noche gatera. Banda periodismo invertido, porno, guarro, sexy, peligro, donde finicidas en la radio, hoy el juego que está sonando. Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Qué tal, amiga? Y acá andamos, pechando el buque, poniéndole pero una onda como... Como no la hay. Como nunca, te digo, casi, ¿eh? Estuve muy enferma. Sí. Terminé y estuve internada, boludo. Ay, no. Me internaron. Fue lindo, una noche. Pero bueno, nada. Un olor a lavandina. Yo, nada, eso. Y la enfermera hija de puta que me reventó el brazo porque no me podía encontrar la vida, se puede ir bien a cagar. Total. Eso, total. Con amor, para todos. Pero bueno, nada, ojo con los virus, loco, no compartan muchas babas. Porque ahí, sí, es como que... Compartan, chicos. Si está bien. Si te tiene que pasar algo, te va a pasar. Compartir, hay que compartir la baba mientras, boludo, pero... mientras se pueda. Hay un virus posta, boludo. Hay mucha gente que se está dando vuelta en mierda, boludo. Entonces, pará. Vamos a rescatarnos, digo. No sé, bueno, hagan lo que quieran. ¿Sabes qué? Hace lo que quieran. Mirá, ¿yo qué querés que te diga? Es así. 117 el programa del día de hoy. Operación es la palabra que vamos a definir. Operación. Con todo. Sobre todo alarmados por las distintas operaciones mediáticas por las cuales estamos pasando, atravesando casi una tormenta, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco en eso, dijimos, bueno, vamos a agarrar por acá a ver total, qué sale. Total. Pero además es una noche llena de música y como todos los jueves nos visita una banda para tocar en vivo. Y en el día de hoy vienen los amigos de Despellejo. Y qué mejor que Carva Ponte para decirnos de qué se trata. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Despellejo, Despellejo, una banda de rock que yo hoy pensaba, ¿viste? Como de, cuando decís rock es tan abarcativo. Sí, rock, todo rock, ¿viste? ¿Qué, ¿qué, todo rock, claro, todo rock. Y yo decidí que yo lo definía como un rock medio poético. Después poético. Ustedes sacan sus conclusiones igual. Bien, me suena rock poético, me suena un poco a colores pasteles, pero son... No son muy pasteles, no son pasteles los chicos. No, chicos. son rock. Son rock. Las letras y capaz el de barba, qué interesante el chabón de barba que toca. La batería, Rubén. ¿El batero? Mira, muy interesante el barbudo. Un señor así, interesante. Me dije, este chabón debe ser interesante. Cuando ves ahí, mira, este loco es interesante, yo qué sé. ¿No te pasa a veces? Sí, por supuesto. Este, y a veces no te pasa, y a veces ahí, este es un pelotudo, no tengo ganas, pero ni de pelotudo. Es lo que me pasa más eso. ¿Sí, no? Sí, pues. Oh, este chabón es un facho. A mí me pasa cada vez. Voy en el cada vez más. ¿No te pasa, boluda? Vas en el subte, le ves la cara. Trato de no, viste, porque decís, porque capaz estoy prejuzgando. A mí me pasa. Dale, boludo, el 50% son fachos acá. Es así. A mí me gustaría tener unos anteojos tipo infrarrojos que coloreen a la gente que votó. Que distintos colores oreja, según el voto, la ¿entendés? ¿La oreja? No, no, la que te los pinta. Ah, claro. Los anteojos te los pinta según el voto. Claro, genial. Tipo los amarillo, el azul, el rojo. Hermoso. Sí. El blanco. ¿Cómo? Difícil para capital. Difícil. Muy te encandila, ¿no? Un poco. Y es toda una mierda. Yo qué sé. Es así la vida del héroe. Yo qué sé. Bueno. No, me quedo arriba. Arriba, amigas, por favor. Bueno, porque... perdón. Estuve en cama una semana, hermano. ¿Qué quieres? Mañana tengo la pijamada de mi hija. Ajá. En mi casa. Recibo 8 niñas. Te deseo todo lo mejor. A dormir. Deseo que estés bien. Voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Todos vamos a estar bien. No te vuelvas a virusear. No. Pero bueno, nada, después les cuento. Dale. Mi primera experiencia con 8 nenas durmiendo en mi casa y yo. Rock. Imagínate, déjenme 8 nenas. Venga, si te faltaba algo de rock en la vida, amiga, era eso. Era que me dejen 8 nenas durmiendo en mi casa, imagínate. Bueno, pará. Sí. Antes de pasar a las noticias, habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación, que son... el Facebook, La Gatera 887, nuestro Instagram, La Gatera Radio, nuestro teléfono de la radio, que es 4864-0489, y también te podés comunicar por WhatsApp, el que nos gusta mucho, que es 11-6710-3758. En un rato lo repito. ¿Anda el WhatsApp o no anda el WhatsApp? Porque la otra vez medio que no andaba. 11-67-10-37-50-58. Bueno, eso. Exactamente. Bueno, pasamos ya mismo a las noticias de la mano de la señorita Marina Lauría. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como diría la adoctrinadora y subversiva Mafalda, hoy es un día para decir, para en el mundo que me quiero bajar. Apa. Así que así empezamos. Como si fuera poco que hace un mes que no aparece Santiago Maldonado, tenemos que hablar de que hubo una embestida oficial contra los docentes. Esta semana fuimos testigos de una nueva campaña, una nueva operación, ya que es la palabra del día de hoy, del gobierno y de sus secuaces con el hashtag con mis hijos no. Esto tiene que ver con una suerte de plataforma, un pedido que se fue viralizando por la plataforma change.org, que superó las 30.000 firmas, y el pedido dice lo siguiente: no podemos permitir que nuestros hijos sean utilizados por la política. El caso de Santiago Maldonado será tema de estudio y reflexión en los próximos días en escuelas de todo el país. Y este grupo de personas se oponen a que se trate este tema y se debata en las escuelas públicas, a raíz de que el sindicato de CETERA propuso dar clases abiertas y repartir una serie de cuadernillos que abordan el tema de, qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de un detenido desaparecido en democracia. Así que la propuesta también incluía trabajos en el aula, que haya banderas a media asta, que se incluya el nombre de Maldonado en las listas de asistencia. También se proponían radios abiertas, siluetazos y distintas expresiones artísticas. Así que es triste que tengamos que estar hablando de adoctrinamiento en las escuelas públicas, y que tengamos que debatir estos temas que nos retrotraen cada vez más. Sí. Para adoctrinamiento, pienso en la cantidad de escuelas que cuando entras tienen un busto de Sarmiento y me venís a hablar de adoctrinamiento. A tu hijo le están enseñando que está mal desaparecer a la gente. Que está mal que le todo desaparezca a la gente. O sea, y me, adoctrinamiento, un billete de 100 pesos tiene un montón de tarroca ahí, los caballos, sí. La campaña, ¿de qué me estás hablando? No, y además, más allá incluso de la opinión personal, que seguramente nosotros coincidamos en que claramente es una operación política y que hay un trasfondo ideológico muy fascista detrás de todo esto, están yendo en contra de derechos constitucionales, derechos de la niñez y normativas educativas que habilitan, y es más, prescriben que la docencia tiene que hablar de la realidad social en las aulas. Es responsabilidad de los maestros y las maestras formar seres críticos frente a la realidad, y lo dicen los documentos que prescriben nuestra tarea. Digamos, es muy importante hacer hincapié en esto porque también toda esta campaña un poco apunta a generar pánico y miedo entre la docencia para esto, para que no se hable de Santiago Maldonado, para que no se nombre a Santiago Maldonado en las escuelas, para que no se vea su cara. Digamos, y el silencio lo van provocando de esta manera. De hecho, el Ministerio de Educación de la ciudad habilitó un 0800, que ya existía previamente, pero le dieron mucha difusión, para denunciar estos casos de lo que llaman adoctrinamiento político. Sí. Y es tremendo. Sí, tal cual. Y si vamos a hacernos los vivos hablando de adoctrinamiento, también tenemos que decir que esta semana policías entraron armados en el Liceo 9, que estaba tomado por los estudiantes. Hay una toma del colegio Activa que están llevando los alumnos en protesta ante la nueva reforma educativa. También se organizaron para protestar contra la violencia machista, están pidiendo de un código de vestimenta igualitario. Digo, están llevando un montón de movidas autogestivas los pibes y pibas del colegio del Liceo 9, como de tantos otros colegios, y venimos a hablar de adoctrinamiento. Entonces, me parece que lo que, digamos, siguiendo esta línea, la importancia de formar seres críticos. Lo que jode es que haya personas pensantes, y me parece que esta gente no se enteró que la escuela es un aparato ideológico del Estado. Cuando se enteren de eso, quizás se caen de culo. Pero bueno. Yo me he enterado de cosas de que hablaron muchos compañeros. O sea, tengo amigos que son docentes y conocidos desde, no sé, comentarios de las directoras de las escuelas haciendo alusión como con cuidado traten este tema, apelando a que los docentes sean tibios ante sus alumnos con respecto al tratamiento de la desaparición de Santiago, hasta, no sé, gente, vecinos que pasan por un aula y escuchan que están hablando de... interrumpen la clase desde la calle, algo que es una cuestión. Esto sucedió en una escuela del barrio de Villa Crespo. Una persona, un tipo, escuchó una clase de pibes de séptimo grado, interrumpió desde la calle, diciendo que los iban a denunciar, que no escuchan lo que les estaba diciendo la docente, que les estaba mintiendo. Esto es así, sí. Y entonces digo, bueno, a ver. Sí, son muchos los casos. Son muchos los casos. De estos últimos días. Entonces... Y además lo que se oculta, cuestiones que se ocultan que son muy mucho más ligadas al adoctrinamiento político, como por ejemplo que en Salta, una provincia de nuestro país, todavía hay educación religiosa. Claro. Tenemos los dichos recientes de Esteban Bullrich de promover la libertad religiosa en las escuelas públicas, o sea, en la currícula de las escuelas públicas. O sea, hay toda una movida que tiene que ver con el adoctrinamiento y que tiene que ver con estas cuestiones, y es una avanzada claramente de la derecha, digamos, ¿no? Sí, sí, es un poco más de esto, pero bueno, qué bueno que está la tribu, qué bueno que estamos nosotros, que vos también nos estás escuchando, y que qué bueno que eso, haya gente, viste, que elige comunicarse de otra manera, elige otros medios de comunicación, no quedarse con un solo discurso, ni con uno ni con otro, sino construir una herramienta como crítica, ¿no? Así que difundamos, hagámonos carne de esto, pidamos todos por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sí, y de hecho está bueno para ir cerrando con este tema, recordar y difundir que mañana va a haber una marcha muy importante que se convoca a las 17 horas en Plaza de Mayo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, convocada por un amplio espectro de organizaciones políticas y sociales, y me parece que va a ser muy masiva, que está, el tema claramente está tomando la opinión pública, en todos lados se habla de esto, saltan los fachos a justificar al gobierno, saltamos todos atrás para decir que hay que encontrar a Santiago, y mañana va a haber una expresión muy importante popular, ¿no? La gente que está diciendo, están politizando el tema. Hermano, ¿qué es politizar? Todo es política, pero eso me lo decía mi tía, que tiene dos dedos de frente, boludo. Como una ignorancia en lo que te dicen, posta. Más allá, yo creo que repiten, ¿entendés? Pero no saben lo que están diciendo, gente estúpida. Total. Todo es política. Cada decisión que uno toma en la vida no es política. No tiene que ver con un partido político, sino con una acción. Con una forma de vivir, con una forma de pensar, ni hablar. Pero también, por otro lado, mucha gente que está diciendo con este discurso anti-K, ¿entendés? Anti-Cristina. Sí, sí. No, esta es la herramienta de campaña de la mina. Mirá, loco, lo cierto es que... El pibe no está. Gendarmería se chupó a este pibe, con todas las letras. Y el responsable es Nocetti, y el responsable es Patricia Bullrich, Macri, Donald Trump, si querés todo, Dios. Además, no seamos pelotudos. El gobierno está haciendo campaña con esto. El gobierno también está haciendo campaña con esto, sí, claramente. Yo creo que, por ejemplo, este hashtag de con mis hijos no, le viene bárbaro porque también, de alguna forma, es una avanzada contra el sindicalismo. Digamos, en un mismo eslogan están reuniendo todas las cosas que ellos están considerando como, entre comillas, las famosas mafias, ¿no? Entonces, eso es el tema que se quiere instalar. Y lo que no quiero dejar de decir es que hoy tuvimos una noticia muy grave, que es que en Córdoba hubo allanamientos a organizaciones populares, allanamientos simultáneos a una decena de espacios culturales y organizaciones como el local del FOL, también un local del Partido Obrero, Casa Caracol, bueno, un amplio espectro de organizaciones que también incluían radios populares. Todo esto bajo la figura de supuesta intimidación pública en el marco de una investigación que se estaba haciendo sobre delitos menores como rotura de vidrios y vidrieras por la marcha de contra el gatillo fácil que estuvo sucediendo en la ciudad de Córdoba y también en todo el país. Por esta operación tuvimos 3 detenidos ahí actualmente. También fue trasladado a la comisaría, por ejemplo, el fletero que llevaba el sonido de la marcha, o sea, como para que tengamos dimensión. Y también se secuestraron esto banderas, panfletos. Esto es el 2002. En el 2002 nos hacían lo mismo, ¿entendés? En el 2002 nos hacían lo mismo. O sea, yo militaba en el movimiento asambleario y teníamos un par de... Era como una red de ocupas. Las asambleas ocupaban, recuperaban lugares. Y vos de repente ibas a una marcha y te llevaban en cana a vos, al chabón, al fletero, se te metían, te allanaban, salías esposado. Es como exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Le quiero mandar un abrazo, bueno, más allá de solidaridad con todos estos espacios que fueron... atropellados de esta manera, un abrazo grande para la gente de Casa Caracol, que es una casa hermosa en la que he parado varias veces cada vez que puedo ir para allá. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo entendido que la orden de detención fue sobre las madres que convocaron a la marcha contra madre de las víctimas, digamos, contra el gatillo fácil. Así que fue una marcha el lunes pasado. Sí. En Córdoba y acá también se hizo el mismo día. Sí. Bueno, más que nunca hay que movilizarse, ya está. Mañana todos a la plaza. Todos a la plaza, llenemos todo, reventemos. Posta que hay algo que está pasando también. Estamos reventando las redes y es una herramienta en donde se les va de las manos. Es un poco el juego del macrismo, digamos. Es la donde se hay que disputar sentido hoy por hoy, nos guste, ¿no? También las redes sociales son un campo de batalla. Más vale, más vale. Esta es la neodictadura y yo qué sé. Son el terrorismo constitucional, digamos, de alguna manera. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, nada, Coto, ¿vieron algo de Patricia Bullrich, eso? Yo vi, por favor. Después podemos hablar, después. Bueno, dale. Vamos a escuchar un tema ahora, pará, y después charlamos, nos fuimos a la goma, pero bueno, ameritaba. Sí, total. Así que elegimos un tema de animal. Mira, justamente, en reivindicación de la lucha mapuche, pedimos por la aparición con vida de Santiago Maldonado y mañana vamos a llenar toda esa plaza para decirle a este gobierno que no queremos una neodictadura democrática y escuchamos un tema de animal solo por ser indios. We'll be right back. niños, solo por ser niños, solo por ser niños, piéndome la misión asesina. Inocencia y coraje, mezclados en un ser, cuerpo noble y salvaje, obligado a la realidad. La gatera. Sin culpa alguna. Sin culpa alguna. Echando el buque. En la tempestad. Operación me sugiere separación, extinción, resolución. Y resolución pensando, ¿no?, en que pueda tener que ver con una enfermedad o con algo, ¿no?, como una forma de sanar. Che, me enteré que Argentina entonces empató 0-0. Entonces, ¿qué pasa? ¿No va al Mundial? ¿Cómo es? ¿Ya está? ¿Que había un partido hoy? Nadie sabe nada. Sí, con Uruguay. ¡Nadie sabe nada! Alguien tiene que saber algo. Emma, vos que decís que sos de River. Pásame algún Twitter, algún hashtag, algo. Tito tiene que saberle. Vamos a mandar un audio a Tito. Así, le voy a decir. Tito, mandame un reporte del partido para la gatera. Audio en vivo. Bueno, escuchen, hablando de este tema operación mediática, ¿no? Que es una herramienta que está teniendo este gobierno desde el minuto cero, la estrategia del PRO, siempre fue utilizar a los medios y la imagen y los colores y las figuras. Sí. Y de esa manera llegamos a que de repente el sábado a la noche, planazo, ver Mirtha Legrand, porque mesaza real, boludo. El que no lo vio, yo le pido por favor que lo busque en YouTube. Está en YouTube, no tiene desperdicio. Fue la ministra, Patricia. Horror. Patricia Bullshit, ¿no? Qué mal que está esa mujer. Además, la ves, yo la vi mal. Sí, la vi ya el lado, ¿viste? Cuando Anakin se pelea con. ¿Cómo se llama? Con el más malo de todos. ¿Tienen cultura, chicos? No, ustedes un no poco tenemos cultura. Sos de otra generación, amiga, acá. Le empieza a chupar la energía, la vida misma y pumba, boludo, se empieza a hacer viejo. Bueno, la mina está en esa. estaba Benjamin Button, te diría. ¿Cómo se llama? María Laura Santillán. Sí. Que por momentos la encaraba y parecía Juana Zurduy. Pero por momentos. ¿Quién es a misa? Perdón. Pero por momentos también le tiraba un par de centros a la ministra. No. Hubo un momento donde le dice, bueno, pero la ministra tiene buenas intenciones. Y la mira y le hace un gesto como. Ahí va, ministra, lo que acordamos previamente. Y la ministra le dice, con la cabeza le hace un gesto y le dice, gracias. Así, sí, todo en silencio, ¿no? Vean, esa parte es muy interesante. Sí. Pero bueno, yo pensé que en un momento le iba a hacer llorar. Mirta Legrand empezó así como muy indignada ella, como una señora de Barrio Norte. ¿Cómo puede ser que desaparezca un chico hoy en la democracia? Pobre la familia. Escúchame, pero Patricia, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para buscarlo? ¿Qué están haciendo? ¿Estará... No, bueno, nosotros pero estamos estarán buscando bien. La vieja le tira, pero ustedes estarán buscando bien, ¿entendés? ¿Te fijaste en todos lados, Patricia? Ahora, en una le dice. ¿En Esquel te fijaste, Patricia? En una le dice, Mirta le dice a la chabona esta, ¿cómo es que le dice? ¿Cuántas cosas que te pasan a vos desde que sos ministra? Escucha, ¿vos dormís, Patricia? ¿Vos dormís? Panzazo. No sé si duerme, eso, pero come seguro. En el peor momento de la entrevista, la mina clavándose un bocado. En la mejor parte, vean esto, por favor, búsquenlo en YouTube, pero hay una parte que yo escuché, mis vecinos todos estaban mirando y escuché que cuando esta mina hizo esta pregunta, todo el mundo hizo ¡uh! Como cuando la pelota pega en el palo. Mirta le dice, escúchame, Patricia, si este chico, Santiago Maldonado, no aparece... ¿Vos vas a renunciar? Eso fue tipo Mirta Legrand, la clavó en el ángulo, así de una. Sí, sí. Todos. Fue un grandísimo y hermoso momento. Bueno, viene Mariana Nanis y Mirta Legrand, chicos. ¿Qué está pasando, boludo? ¿Por qué estamos creando cuadros políticos tan interesantes con nosotros mismos? ¿O no? Sí, no, lo pensamos para, en la tanda, amiga. Sí, antes de irnos a la tanda, sí. Quiero mencionar algo. El tuit de el señor Claudio Abruj. Sí, sí, sí. Un tuit que dice, entiendo a los padres que dicen con mis hijos no. Llevar el caso de Santiago Maldonado a las aulas es muy bajo, doloroso y peligroso. Este señor... lo dijo. Perdón, ¿sabes que es secretario de Derechos Humanos, ¿no? Sí, este tipo. Sí, sí, sí. Pero María del Carmen Verdú, a la cual ahora la amamos, escucha lo que le respondió en arroba, obviamente, arroba Clau Abruj, que es el Twitter de Claudio. Dice: bajo es ser secretario de Derechos Humanos de este gobierno. Doloroso es que haya otro desaparecido. Peligroso para ustedes es que el pueblo sepa. Vamos, y con negra. Esto nos vamos a una vamos, tanda. Negra. La tenés adentro, Abruj. Te odiamos, Abruj. La operación más grande de mi vida fue cuando compré mi casa. 88.7 FM. Sin aire. Joder, ufie aún. Toma, toma, un LP. Pero mira, escucha. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Caridad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos. Escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, arroba Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo.

Operación mediática. Operación de rodilla. Hay cantidad de operaciones de rodilla, ¿eh? Sí, de menisco, de ligamento. Operaciones matemáticas. Nunca, jamás en la vida me llevé bien con ella. Jamás. Operativo policial, claramente, operación masacre. El juego operando, yo tenía operaciones, se llamaba operación. Ah, operando. Operación, yo no, tenía no. operación. Operando. ¿Operando se llamaba? Sí, me tenía una que canción. Operación, te juro que operando, algo así era, ¿no? No sé qué es eso. ¿Qué dice la RAE de la palabra operación? ¿Qué dice? Que es la acción y el efecto de operar. Claro. Bueno, no, dale. Obvio. Ok. Ponele onda, operación. RAE. En comercio parece que es la negociación o el contrato sobre valores o mercaderías. Operación de bolsa, la, qué aburrido. En matemática es el conjunto de reglas que permiten, partiendo de una o varias cantidades o expresiones, obtener otras cantidades o expresiones llamadas resultados. ¡Aburrido! Base de operaciones. Base de operaciones. Es el lugar donde se concentra y prepara un ejército, o también es el lugar donde vive Heidi Vidal. ¿Heidi Vidal? En una base militar, claramente. ¿Quién dijo? No por nada este chabón Ritondo. No, Ritondo, ¿cómo la pateó también? ¡Ritondo! Así, o sea, vinculó los bidoncitos de nafta ahí que, ¿viste? Que prendieron el Ministerio de Seguridad de la provincia. Seguridad de la provincia. Diferentes teorías. Algunos dicen que fueron los servicios, otros dicen que no. Lo cierto es que para mí no fueron, no sé. Bueno, el chabón vincula eso con la desaparición de un asesor directo de él, retirado de la policía, que hacía 3 días que no aparecía. Hace que salga, hablando de operación mediática, por ejemplo, hace que salga la mujer de este tipo, el hijo menor del tipo, porque el hijo más grande es Ratti y estaba laburando. Entonces, ¿qué pasó? No, que deslizaron que el chabón sufrió aprietes, pero que era un chabón muy querido y no sé qué. Este tipo aparece a los 4 días en el casino, totalmente enfiestadazo, todo re duro de papota, boludo, ¿entendés? Diciendo, no sé qué me pasó. Yo de repente salí de trabajar y me metieron adentro del casino. Y bueno, y si la tuve que hacer, la hice, pero no. No, y para buscar un rato y todos los recursos, ¿eh? Todos los recursos del Estado. Boludo, todos los recursos. Por supuesto. Qué divertido. Ahora vos ves la cara del chabón, es insalvable, boludo. No, tipo, bueno, en el muy medio fuerte. De que aparece el chabón, de todos los canales lo llaman a Ritondo para que salga a hablar, porque Ritondo se puso la camiseta. Todos nos ponemos ahora a buscar a Santiago Maldonado. Ritondo se puso a buscar a este señor y dijo, yo no quiero salir a hablar, va a salir a hablar él. Y nada, el tipo, bueno, nada. Sí, papelón. Papelón. El boludato. El boludato del día de hoy. La palabra operación ocupa la posición 1369 de las palabras más usadas del español. Es desde que incorporamos esta sección la palabra más usada. Jodela. No, ¿en serio? Mira vos. Más que la palabra vida, por ejemplo. Y el país en el que más se usa la palabra operación es en Cuba. Mira qué loco. Porque hay muchos médicos. Porque hay muy buenos cirujanos, tal vez. ¿Qué? Las teorías, boludas. Sí. Y acá en Argentina, ¿cuál será la palabra que más? Depende de la época. Yo creo que en un momento fue proyecto. Mirá, y hoy en día, cambio. Facho. Ah, bueno, sí. Estamos. La etimología, ¿de dónde viene esta bonita palabra? Viene del latín, como siempre, del latín operatio. Operatio. Operatio, y significa acción y efecto de realizar un trabajo. Sus componentes léxicos son opus, que es trabajo. Ah, opus es trabajo. Mirá, opus Dei, que es trabajo de Dios. Dei, ¿acaso? Dios. A ver, la producción. Dios es un trabajo. ¿Me chequeas esto? Trabajo gratis para opus Dios. Opus Dei. Dios es mi empleador, Dios es mi patrón, Dios. Dios, el mío no es. Mi patrón me oprime todos los días cuando no rezo. Me mete la cruz en el culo y yo no quiero, porque Dios es mi patrón. No, esto es un momento. Chicos, es un momento. Esto pasa en la tribu. Esto pasa en la tribu. Haceme un recorte. Diego Escligar, que me recorte y que me ponga a rotar esto, boludo. Libertad. Ya estamos rotando un proyecto de ley. Estamos rotando un proyecto de ley. Que un proyecto de ley. Bueno, no sé, ¿qué más tenemos para decir de esto? ¿De la etimología? Sí, nada más de la etimología. ¿Y con qué vamos ahora, Lautaro? Yo te sigo. Ay, Durán Barba, hablando de operaciones. Durán yo quiero Berga. Hablar de esto. Durán Berga. Durán Barba es el gran exponente de esta fusión medio extraña, medio que nos deja medio ciegos a todos, que es la fusión entre la operación mediática y la operación política, ¿no? Y este señor, el señor Jaime Durán Barba, Ecuatoriano. Aparece en la política medio subterráneamente hace más de 10 años, o aproximadamente 10 años, de la mano de Mauricio Macri, ¿no? Es su consultor político, es su gurú, básicamente. ¿Es gurú? Claramente es el responsable de haber hecho ganar la jefatura de gobierno porteña Mauricio Macri 2 veces, y el creador de la marca PRO. Y es el que le dijo a Macri en el 2011, aguantate ahí, para que se te baje un poco el choto, no te tires ahora a la presidencial, espera unos años que vas a ver que es tuya. Y Macri lo escuchó y la hizo. Además, entre la cantidad de cosas que lo asesora directamente a Macri con respecto a las cuestiones políticas, tiene como una cuestión muy vinculada con la imagen. ¿Por qué Macri se saca el bigote? Por recomendación de Durán Barba, esto es real. ¿Por qué Macri se separa de su mujer de toda la vida anterior, una señora, nada, con la señora que le ilustraba el bigote, digamos, y se consigue a esta chica, la licuada, la esclavista. La esclavista licuada, aguada. Y de hecho la niña que tienen, perdón, pero es un poco la hija de la campaña. Te lo dice la gente que milita con ellos. La pibita es la hija de la campaña, pero bueno, nada. Así estamos. No, y además es muy claro, y se pueden buscar archivos de imágenes y demás. Tanto la imagen de Mauricio Macri como el discurso dieron un vuelco muy zarpado a partir de la intervención de Jaime Durán Barba. ¿No? Como es la fusión entre la política y el marketing, me parece. Y en términos discursivos también, ¿no? Como este lavado de lo político. Y además, ¿cómo el chabón llegó a lograr con 2 mangos, con globos, posta? Sí. Con la utilización de este objeto, de los globos, como el globo que te lleva a fiesta, festejo, alegría, algarabía, posta, como un mensaje positivo con un globo, man. Con un globo, ¿entendés? Sí. Con, ahí, bueno, nada, ploteador, ¿eh? Cambio. Y sí, me lo decís todo el tiempo, ¿y qué vamos a hacer? ¿No viste? En un momento en Niceto, cuando iba hace muchísimos años, al comienzo de Niceto, había al costado del escenario una hilera vertical de luces que si vos movías tu cabeza lentamente se armaba un camello, el camello de Camel. Yo te puedo asegurar que yo cada vez que iba a ver un recital me fumaba, pero 3 veces la cantidad que me podía fumar de careta en otro lugar, ¿entendés? Pero era porque todo el tiempo te estaba bajando la línea del camello. Posta, real. Sí, bueno, más o menos lo mismo poco, con el globo, claro, digamos. Y volviendo también un poco a la figura de Mauricio Macri, algo muy clave que hizo Durán Barba fue lavar la marca Macri de la figura de Mauricio y como construir la imagen de Mauricio y no de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque la palabra Macri, el apellido, claro, Macri, estaba muy ligado en su momento a la derecha y a la figura del padre, el señor Franco Macri, un empresario muy reconocido por la cantidad de negociados que ha hecho en este país desde la época de la dictadura, ¿no? Entonces, un poco fue lavar y humanizar la figura de Mauricio Macri, su trabajo. ¿Quién no se acuerda de la campaña Mauricio es Macri? Porque Kirchner la vio. Dije, no, este chabón la está mandando por acá, y de toque sacó una mini campaña, la verdad, alrededor de lo que es el aparato mediático que maneja Durán Barba, que era Mauricio es Macri, ¿no? Esto pasó, sí, esto sí. Es un quilombo. Y sigue siendo, ¿no? Ahora habría que sacar uno que es Mauricio sigue siendo Macri. ¿Y Santiago Maldonado dónde está? ¿Y Santiago Maldonado dónde está? Vamos a ir a escuchar una bonita canción y después seguimos definiendo la palabra operación. Comunicate con nosotros, queremos escucharte, queremos que salgas al aire. 4864-0489, mandanos un WhatsApp al 1567-103758. Nuestras redes sociales, facebook.com/lagatera887. Me siento una conductora de la Delta, boludo. Ay, entonces estamos acá, sí, nos vamos a ver el sábado. Bueno, nada, vamos a escuchar un tema bonito de Asian Dub Foundation, Operation Eagle Eye. Spitting up and switching up, down at ballistics, the back of the van, it ain't used for seeing. Just check through the window, the you them get a beat with me, PCP, yeah. The design of a lease man, putting up a snusky with his body color crunch, son. Check up here by the pulse of the law, grab up the law. But he knows, and we know, that it's right to the core. He knows, and we know, that it's right to the core. Yeah, music is humming, I'm all yellow and fine. That's what I end up about. When the black meets the blue, you know who's getting spout. Now I'm giving to you, and I am driving this to you. The truth, no number question is just your mind that we're rocking. ADF, taking up on our eyes, black. Watching them, watching us, huh? Operation Eagle Eye. I'm watching them, watching us, huh? Operation Eagle Eye. Unity, I see one, I see two, and also I see three. All together we can defend the all of the community. One people, all versions, we say destiny. Yeah, before the devil man, he used to use function. Kill the black man, he still dream ambition. Now we must SWAT bastards and CCTV. Born, use our people dress like you and me. Young sisters are born dying from an attack. But how can we breathe when our beasties on our back? See if you can feel your lungs rise and now your mouth. Not a policeman that make my way down to down. No, yes, CCP is alibi. None of them ever prepared to be the fall guy. ADF taking up on the eyes. Why watching them watching us? So far, it's on the galaxy. La Gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. El espacio, el espacio. La palabra operación a mí me da de manipulación con respecto a todo, ¿no? Uno puede manipular ya sea cosas materiales, puede manipular información, puede manipular la vida de una persona y lo que se piensa de una persona, eso. Uno opera y sí es eso, la manipulación es la operación. Panzazo, sí. Viendo muchas de las últimas publicaciones o de algunas publicaciones de Macri. Isabel Menditegui se llamaba la ex. Estaba re hecha, ¿no? Estaba toda hecha, sí. La cara, la teta. Andá a saber cómo estará ahora, ¿no? ¿Cómo estará Isabel Porque Menditegui? Acá lo que dicen es que ella. Esta la echó, Mirta la echó a esta. No. Sí, boludo. ¿En serio? Te juro, ¿por qué la echó? Sí, porque es Mirta, ¿viste? Le hacía competencia. Alta oligarca. Alta, ¿no? Es hija de un polista famoso, Carlos Menditegui. Y ella ahora se dedica, parece, a administrar los campos y las propiedades de... heredó. Bueno. Ella heredó. En Mendoza, parece. A ver, subí el precio del amor. El precio del amor. En el 92 se conocieron, creo que en el 94 se casaron. Y parece que hubo rumores de infidelidad en torno al 2005 y por eso la separación. ¿Quién? No se sabe, viste que no se puede decir que el presidente le metió los cuernos porque quedaría re mal. ¿Que el presidente te metió los cuernos? Está re mal que te garches ese señor. Para empezar. ¡Qué horror, boludo! ¡Qué estómago! Posta, boludo. Porque uno a veces se enamora de un feo, pero... Este es malo, además. Pero es que este no importa si es feo, lindo. O sea, es la peor basura, hombre, que existe. Bueno, no sé, a mí no es el tipo de hombre que me llama la atención, si me llama la atención un hombre. Ajá. Escúchame. Te escucho. Tengo que ir dentro de poco. Tengo que ir a Gladys Peinado porque fuera de joda, me tengo que cortar las puntas. Estoy medio bien para atrás y quiero avisarle, Ney, voy a ir, decirle a Gladys. Ney es amigo nuestro, amigazo, genial, y la peluquería Gladys Gauma te está regalando un voucher de 100 pesos para que vayas a cortarte los pelos, hagas lo que quieras, hacete lo que quieras y tenés un voucher de 100 pesos. Esta peluquería queda en Luis María Drago, 280 Gladys Gauma, la pasás re bien, gente re copada, te atienden divino. La última vez que fui me dieron, ¿qué fue lo que me dieron de tomar? Nos dieron caña con ruda porque fuimos el primero con de agosto. Ruda, boludo. No, y yo quedé de la cabeza pipón pipón. Yo quedé re muñeca y salí king, king, king, king, king. King, king, king, acá no ha pasado king, nada. Acá no ha pasado nada. Seguir la línea de las baldosas, ¿no? Como sí, exactamente. Cerquita de la pared por la duda para meter codo y sostener el equilibrio. Luis María Drago 280, podés llamar y averiguar algo. Si querés averiguar, 4857-5139. Además es un lugar donde hay buena onda. Y llama al 4864-0489 y te regalamos este voucher para que te hagas lo que quieras. Ojo, que si te querés depilar, 100 pesitos menos. Obvio. Si te querés cortar las mechas, hacer un color. Las manos, los pies. Lo que tengas ganas. Bueno, seguimos hablando. Salimos de uno y nos metemos en otro, pero así como quien no quiere la cosa. Hablando de la operación mediática, ¿no? Que se está llevando adelante, que la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está manejando, está en el medio de un operativo de prensa, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de la información acerca justamente del operativo en el cual desapareció Santiago Maldonado, y en el medio de un operativo de prensa también. Es como que la mina está barajando ahí y no dice la posta. ¿O no? ¿A vos te parece que está diciendo la posta? No, y sobre todo estas múltiples teorías que presenta el Estado, el gobierno, en realidad... En torno a, por ejemplo, la presencia o no presencia de Pablo Nocetti, sí, en el lugar del hecho. Sí, hay algo que tiene que ver con el tema este de los operativos, ¿no? Lo que dijo ella es que el operativo se llevó a cabo bajo las reglas del uso racional de la fuerza. Uh-huh. Ahora, nosotros estuvimos investigando, nuestra productora, la negra María Emilia Silva, y dice que en la página del Ministerio de Seguridad no hay ningún protocolo que explique estas reglas, para que un ciudadano común y corriente, digo, porque al final de cuentas las Fuerzas Armadas, todas esas fuerzas de seguridad responden al pueblo. Bueno, yo quiero saber cómo se maneja un operativo, quiero estar informado. Bueno, no existe. No es como una cosa que sea un derecho, digamos, estar informado. Ahora, también dice ella que no se firmó el 100% del operativo, lo cual también entra como ahí en tela de juicio. Bueno, che, hay que firmar todos los operativos, hay que tener un registro. No, y además que en este caso en particular entra en contradicción con un montón de testimonios y videos que dan cuenta de la presencia de Santiago Maldonado y que el gobierno está haciendo esfuerzos denodados por que no salgan a la luz, por negarlos y demás. Exactamente. La ministra deslizó en la mesa de Mirta Legrand que la familia no la quería atender, cosa que no es verdad. Ella en un solo momento intentó comunicarse con la madre y no se pudo comunicar y no volvió a intentar. ¿Entienden lo que es esto? Te desaparecen un familiar y el Ministerio de Educación Ministerio de Seguridad, la ministra no se comunica con vos. De ninguna manera. Pero sale en la mesa de Mirta Legrand casi a punto de llorar diciendo yo quiero hablar con la mamá. Decía, la señora está medicada, está mal, es un igual, papelón. No pudo llorar, esa señora está seca. Lo intentó varias veces y no pudo. ¿Vos le casaste la cara? Estuvo circulando una foto por WhatsApp, por distintos medios, una foto de 9 o 10 personas. Creo que eran todos militantes de la juventud peronista, de los cuales 9 están desaparecidos y 1 no. Esa persona que no está desaparecida es la señora ministra de Seguridad. ¿Qué onda? Sí, ¿qué cintura, esto es un dato, ¿no? Cierto. Es un dato real. O sea, es escalofriante lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente. Por otro lado, también, de la mano de la ministra de Seguridad... se ningunean los testimonios que dan cuenta de que Santiago Maldonado no cruzó un río que ella asegura que cruzó. Ella incluso pone en duda que él haya estado ahí, porque dice que nadie fue a presentar ninguna denuncia. Y si bien hubo una denuncia de organismo de derechos humanos transcurridas unas horas después de su desaparición, ella se ampara en esa cantidad de horas que se tardó en hacer la denuncia para poner en tela de juicio la desaparición de Santiago, ¿entendés lo que sí. está haciendo esta mina? Pero un puterío sí, barato. Sí, y no podemos dejar pasar el maravilloso acto fallido que cometió la ministra al decir que quieren generar dos bandos, los que quieren encontrar a Santiago y los que no queremos encontrarlo. Con estas textuales palabras, la ministra cometió uno de los errores más elocuentes de toda esta campaña mediática del gobierno, porque están dando cuenta de sus no intenciones de encontrarlo. Se le fue de las manos, ¿eh? Es como que no lo puede creer. Ahora, ¿cuál es la jugarreta, no? ¿La mandaron al muere? Como, bueno, poner a la pelotuda esta. Ahora, cuando esta mina, ponele que renuncia. ¿Quién viene después de esto, boludo? Bueno. Posta, ¿quién viene? Un Führer. ¿Viene? ¿Quién viene? Tronchatoro. ¿Vieron, Matilda? Sí. ¿Quién viene, boludo, después de esto? ¿Qué pasa después de esto? Con un secretario de Derechos Humanos como Abruj. Como arroba Clau Abruj. No. Dale, Clau Abruj. ¿Qué pasa, entendés? Quiero destacar, y con esto nos vamos, el rol de los organismos de derechos humanos, de abuelas, de madres, de asociaciones, el rol de la sociedad, los pibes, loco, los pibes cómo están todo el tiempo cuestionando y preguntando la rebeldía no solamente del adolescente, sino los pibes. A mí mi hija de 7 años el otro día mirando la tele aparece la foto de Santiago Maldonado y me dice, ese es el chico que no está perdido, ese es el chico que se lo llevaron. Es eso, loco. Así que, bueno, aportemos ahí. Momento de irnos una tanda, no sin antes decirte que en el próximo bloque se viene la música en vivo de la mano de los amigos de Despellejo, que son una bocha, y van a llenar de música a vivo y de rock and roll poético el aire de la gatita. Operación me sugiere a hacer, intervenir, algo dinámico, movimiento... ejecutar. Operación puede referirse a un complot, a que distintos factores que están aislados pueden coordinarse para formar un objetivo particular que no es casual, sino que es producto de la coordinación. Depende del objetivo que se plantee. ¿Qué sabes de mí? La gatera. ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Qué tenés que decir? Nada. ¡Ah, no! ¡No me sacas ahora con nada! ¡Como si escondieras un secreto horrible! La gatera. ¿Si sabes algo? Es ahora o nunca. ¡Escupilo! La tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada. Estereofónica. La tribu encendida. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Basta de represión y de criminalizar al pueblo mapuche. El Estado y el gobierno son responsables. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Si el Estado te hace desaparecer, entonces no es democracia. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambaré. Las Delicias de la esquina de la radio. Si estás buscando dejarte una marca, que sea con estilo, que sea con arte y tatuaje. Arte y tatuaje, estudio profesional de tatuajes.

ni piratas, gatos, ni mutantes. Gatos. Gatos. Gatera. El gato es uno. La gatera, el gato somos. Caquín está descontrolado. El inflachoto. Qué lindo que te queda el amarillo. Recibimos con un fuerte aplauso a los amigos de Despellejo. ¡Inflachoto! Bienvenidos a la gatera. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Gracias por venir. Qué contentos que estamos. Gracias de que hayan venir, venido. Estamos muy felices. Dos de los cuales ya han venido a este programa, así que son como reincidientes. La orquesta. Pero como los tiburones, tiene doble hilera. Claro. Estamos hablando de Diego y de Emi. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Encantado de estar de vuelta acá. ¿Sabe qué? Ustedes cuando vinieron fue la primera banda que se puso toda en pelota. Tenemos el récord. El récord. Estaba contando eso. O sea, todos. Y bueno. Y después me enfermé porque estaba en aire acondicionado, lo que tuve que tocar. Pero se fue con angina. Pero qué bien que te fue, que terminaste muy, muy, muy de novio con mi productora personal. A personal. Mi productora personal, Carolina Aponte, así que escúchame, boludo. Esta panza no es porque sí. Bueno, a ver si el resto hoy se quiere llevar algo, pues hay un montón. Miren, todo tenemos para que se lleven, chicos, pues acá. Un ofertón esta noche, compañero. Se rifa, siempre algo hay. ¿Sí? Nosotros hacemos esto por amor. Si no, no lo hacemos. Es así. Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? Bien, por suerte, muy bien. Estamos acá, felices de haber venido por primera vez. Ajá. Y con los amigos bebiéndonos un poco. Sí, brindando. Estamos salud, bien. Salud, voy a brindar. Chin para todos. ¿Por qué tienen? ¿Puedo decir a la gente? Sí, sí. Pronto Shake en lata. Nos eso auspicia, boludo. Los 90. Es la década del 90, directamente. Pronto es Shake. Es mi época. Shake pronto. La vi y dije, shake, 15 pesos. Está ideal. No, pará, se puso triste porque no está el pronto amarillo. O sea, el pronto next. ¿Y el rojo? ¿El rojo a qué? El rojo está ahí. ¡Ah, no! El pronto beat, boludo. El pronto beat. El pronto shake y el pronto tirando next. De, tirando de edad de la era. Tengo que tardar en acordarme que era pronto next. ¿Vos, pero vos cuántos años tenés, Diego? 37. Ah, está bien, como yo. Yo valía tengo un peso, 35. Mirá, me emborrachaba con eso en el Unimark, en Caseros. Bueno, el vino la chavita que salía a 0.50 centavos. Bueno, no, pues vino, vino ya. Tuve que empezar a filtrar algunas cosas que ya puedo y otras que la ni, boludo, ya estás peinando canas. Hay algún sí, calor no. Por ahí arriba. Mientras esté todo, puedo quedar como Adolfo Castelo, pero no quiero quedarme la. ¿Qué estará haciendo Adolfo Castelo? Adolfo Castelo es dead, ¿no? Ay, bueno, perdón. Se fue. Ay, perdón, gira, me puse fue mal. Perdón, Adolfo, a donde quieras que estés. Bueno, le mandamos un beso. ¿Le mandamos un beso a Adolfo Castelo? Sí, sí, le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Yo qué sé. Bueno, ¿qué? Cuéntenme un poco, a ver, antes de pasar a la música en vivo, ¿de qué va el proyecto de Despellejo? Me encanta el nombre, Despellejo. Suena con todo, suena como que esto te va a gustar. Y salió, esto sale como una anécdota. A ver. Como una anécdota de un bar. Ajá. O sea, una borrachera, una gana de reunirnos, jugar entre nosotros. Siempre que hacemos algo, muchos proyectos entre nosotros siempre tenemos, musicales, y lo bueno es tener un grupo de amigos, no una banda. Bien, no bien, un grupo bien de amigos, sino cómo te vas a putear, cómo te decís algo feo en la cara. ¿En qué bar surgió la amistad? Habría que recordar. Habría que recordar. No le pida recordar el bar, justamente. Los 100 bares porteños. ¿Pero qué zona? ¿Oeste? Sí, zona Santos Lugares. San Martín, Santos Lugares. Ustedes son de Santos Lugares, claro. Ya habíamos hablado. Sí, hablamos de aquella. La iglesia de Santos Lugares. Es Santos Rock. Aquí hay en Santos Lugares porque era un cementerio indio, ¿no? Sí, estamos reviviendo la charla. Esto ya lo hablamos. Ay, no, es un déjà vu. Como mi abuela, boludo, que te contaba las cosas. Hace un año nada más. Claro, aparte el público se renueva. El público se renueva, nosotros nos renovamos. Claro, nosotros nos renovamos. Che, quiero presentarlos a todos porque hablé solamente de dos. Mauro Fiocchi, el Condo en voz. El mismo, el gritante de la banda. El Condo. El Condo. El Condo. En sí no es el Cóndor, es el Condo. No, es con K y sin R al final. Tuve que evolucionarlo. Había tantos, tenía que poner más exclusivos. Condo, claro, Condo. Un puto punky guarro, nada más. Tenemos al Kamikaze también en guitarra y voz. ¿Cómo le va? ¿Todo bien acá? ¿Todo bien? El señor de los 37 años. El más viejo de la banda. Emi, con toda la onda en el bajo. Ya, él es nuestro. Una vez más. Él es nuestro. Emi, yo no soy novedad, pasame de lado. Emi condujo un pedazo del programa de Top Ranking. La verdad, no es un capo, boludo. Eso es lo más grande que hay, boludo. Lo queremos mucho. Y lo tenemos a Rubén Braga en batería. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Braga? ¿Real? Como las Bragas, real. ¿Tu apellido es Braga? Se baja el apellido. Yo no te quiero pedir el documento porque queda recobado. Bani, pero no te puedo creer que Braga es tu apellido. No, en serio. Y sí. Tenés no, es Braga, boludo, Braga. Es muy interesante. Pero no tanto, en España sí es la bombacha, digamos. Es la Braga. Acá, bueno, Rubén Tanga. Rubén Bombacha. Como que te llames Rubén Tanga, boludo. Culot. Culot. lotes más sofisticados. ¿Te delinaron mucho en la historia no, de tu vida? No, porque esto, no, claro. Hasta que se enteran ya pasé antes la primaria. Antes era coger y nada más. No, esas palabras aprendimos con internet viendo cosas gallegas. Claro. Pero si no te llamabas si pija, no, estaba todo bien. Una masturbación. Una vez escuché masturbación. ¿Qué mierda era esto? Tenía algo para la boca. Claro, masturbación, yo qué sé. Para la boca. Para la boca. Para pelatio, El niño guiño. Bueno, así estamos con la banda. Escúchame, ¿hago ahora? ¿Puedo? Para, ¿dónde está el inflachoto? Inflachoto se fue a la mierda. Me va la boca. ¿Hago ahora? ¿Ahora querés que haga? ¿Me prestás la guitarra? Ustedes me siguen con el resto de la cosa. Puede ser un toque. Este es el sueño del héroe. Esto es una conspiración. Esto es improvisación, ¿eh? Pará. Púa sin púa. Pará que tengo que aprender. No sé tocar con púa, porque yo... quería hacer eso. Muy bien. Me la enseñó un alumno de cuarto grado y sé tocar despacito, chicos. Debut y despedida. Perdón, no nos hicimos venir para esto, pero ameritaba. Lo aprendí hoy, les prometo que voy a practicar el sí. No me sale mucho el sí. El sí me cuesta. Las cejillas. Y es lo que primero uno trata de evitar. Es como lo que. Pero una vez que las dominás, están en todos lados. Pero sí, lo que pasa es que yo no toco mucho. Debería tocar más el instrumento. Bueno, momento de música en vivo. Sony 22, muchachos. Miren el reloj que tienen ahí atrás. Tenés un reloj divino. 23-22. 27 segundos. ¿Le dan? ¿Quieren darle hasta? Si le dan hasta ahí 29 y 30, ya pegamos la tanda directamente. ¿Se animan uno tras otro pegadito? Nosotros no salimos del estudio, los esperamos del otro lado en pelotas, como siempre. Bueno. ¡Vamos, las tangas! ¡Arriba el clítoris! Miren, acá 2 de 4, yo ya sé que medio que no les cuesta mucho hacer la secuencia. A ver, ¿no? Sí. Thank you. Despacio. Cuando terminó la fiesta de la tribu en el mandril, termina la fiesta de la tribu, tipo ejército de borrachos. Todo culo mandril. La gente empezó a hacer chiqui despacito. Chiqui despacito. Y nos pusieron al tema y nos fuimos todos respetados. Así funciona el capitalismo. Perdido entonces. Estamos perdidos. Vamos a encontrarnos, despellejos. Enciéndeme como una brasa de cigarro, desnúdame. Quiero que duermas a mi lado y no quiero otra noche ver salir el sol. No quiero dejar atado lo que soy. Escuchadme, lo tengo todo preparado, esta vez iré como un loco enamorado y no esperando que me encuentres perdido y que me digan que te has ido con el último flash de la noche. No quiero otra noche ver salir el sol. No, no, no. No quiero dejar atado lo que soy. No, no, no. No quiero otra noche ver salir el sol. No, no, no. No quiero dejar atado lo que soy. Gracias, buenas noches, gateros. Eso fue perdido. Y ahora vamos con Cognac. Vamos con Cognac, Rubén, Emi y Diego y el Condo. Dale. Mi garganta sabe a Cognac y un poco a frustración. Nunca he aprendido la lección, otra vez he vuelto a perder. Nunca pude decidir si debo quedarme o me debo ir. En una botella quedó el amor y el mensaje que se nos esfumó. Y ya me ve, no me siento tan mal. Y ya me ve, no me veo tan bien. No me siento tan mal. Y ya me ve. No me veo tan bien. ¡Vamos! Esta canción se escribió como una anécdota en un bar. Sirve otra vuelta de lo peor, porque el peor se lo va a tomar. Nunca pude decidir si debo quedarme o me debo ir. Y no voy a pedirte de más, pero otra vez no viene más. Y ya me ve, no me siento tan mal. Y ya me ve, no me veo tan bien. Siento tan mal. Y ya me ve. No me veo tan bien. Despellejo. Al menos hoy, ¡no! Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. A mí la operación, lo que para mí es algo interesante que por lo menos yo aprendí hace poco, la operación periodística. Hace un tiempito empezamos todos también a darle un poco más de bola, de considerarla, de darle otro peso. Está bueno porque aprendimos también nosotros a ver, a entender, a leer otras cosas y a entender qué se dice cuando se dice algo, cuál es el contenido, ¿viste? Y a ser más precavidos con la información, que bueno, que es importante eso. Entonces, por lo menos yo no leo cualquier cosa, releo, busco por otro lado, trato de comparar las fuentes y tratar de ser un poco más minucioso. La tribu. Frecuencia modulada, estereofónica. Estereofónica.

La Tribu. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Sin aire no hay fuego. Aunque eres un... Afuera se incendia todo. Calentate. Imposible no acordarse de Operación Jaja, que operaba para hacer reír a la gente. Hoy es la palabra operación y siempre hacemos parte a la banda de la definición de esta palabra, así que sin anestesia, ¿a qué le remite la palabra operación? Mi huevo. ¿Operación de huevo? Sí, tuve hernia y me operé. ¿En el huevo? Hernia inguinal se llama. Ajá. Y yo tenía como un huevo más grande que el otro. ¿En serio? ¿Cuántos años tenías? ¿Y quinto grado? ¿Qué es? Ay, chiquito. 10 años. Sí, sí, sí. ¿Te dolía? La pasé bien, yo estaba feliz. Una semana falté al colegio. Pero el huevo, boludo, no te... No, estaban ahí. Estaba mejor que antes. Claro. Así que yo, genial. Era chico, porque cuando sos grande sufrís mal las operaciones. Sí, ¿no? Cuando sos chico y te falta el colegio. Sí, yo tengo un amigo que se circuncidó de grande y el posoperatorio fue heavy, pero más grande que vos. Yo también, bueno, adolescente. Paren, escuchen. Y a otra cosa que les remita la palabra operación, más allá de una operación en el cuerpo. Operación matemática. Ahí va. Operación Jaja. ¿Qué era Operación Jaja? El del humor. ¿Quién era? ¿Cómo se llama? El Casero y Capuzoto. No, pelotudo. Ese era Cha Cha Cha. No, el que imita. No, no sé, uno. Ah, Zapato. Mario Zapato. Pero, boludo, ¿de qué año estás hablando? Soy más chico que vos. Montoto, boludo. Pero yo no vi Operación Jaja. Tiene la habilidad de ver cualquier tipo de programa. Lo miraba a él. Se hace el joven, el viejo, yo lo miraba por él. Che, les hago una pregunta. ¿Están más o menos como informados acerca de... cambiando totalmente de tema, ¿no? Del caso de Santiago Maldonado, de la desaparición... He sido ingenuo por el bien del mundo, no por el de unos pocos. Y me parece que los que querían gobernar me está siguiendo la Policía Federal. Con eso me remito todo, siempre hay desaparecidos y nunca tienen que haber. Entonces que las cosas estén claras como tienen que ser. Y mucho más no entiendo del caso, o sea, hay malos que son los de siempre. Entonces nosotros nunca fuimos amigos de la policía, nunca lo vamos a hacer en ninguno de sus términos, en ningún gobierno, de nada, así que tiene que aparecer y vivo, o sea, yo, un amigo, una persona, el que quiera, yo no le deseo el mal a nadie, tiene que estar vivo. ¿Ustedes piensan que hay responsables, claramente, no? De como de... Sí, está todo muy turbio. ¿Y si pueden ponerles nombres a esos responsables? Bueno, está a la vista. Gendarmería, sí, gobierno. Bullshit. La ministra de Seguridad. Quilombo que hay mucho política, turbia, como siempre. Uh-huh. ¿Sí? Estaba cómodo contra la pared. Y no puedo, no sé, porque hablaría por como hablar por hablar, porque la verdad que los uno que saben la verdad... Uno habla por lo que ve, saben quién sabe. Ellos saben quién es, qué pasó. Uh-huh. Eso es el que está desaparecido sabe quién lo más los medios que te confunden, más los medios que te confunden, porque esto es así, como cualquier... Pasa en una fábrica chiquitita, imagínate en un gobierno que cualquiera puede hablar cualquier cosa y se arma un rumor, una pelota y otro dice otra y estamos todos nosotros, estamos en una nebulosa. Operación, o sea, creo que te referías a que suena algo turbio, algo preparado para perjudicar a otras personas y el tema es ojalá que aparezca con vida. cosa que ya a esta altura lamentablemente me parece que no va a poder ser. Y bueno, si no aparece con vida, que parezcan los culpables, aunque sea también. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Te enteraste que viste que hay como una operación mediática también en torno, sí, ¿no? Sí, en realidad esto? Lo que pasa es que se le va a tratar de echar la culpa al muerto, como siempre pasa acá. O sea, el muerto va a tener la culpa. Hoy también... le echaron la culpa a los anarquistas, ahora después salió alguien que dijo que le pegó una... con un cuchillo le pegó abajo de la axila y lo hirió mal, y no, pero en realidad no sabía si era él o no. No, y ahora también lo que quieren hacer es quitarle peso justamente a la cuestión de la desaparición forzada, diciendo que se está utilizando la imagen de Santiago como herramienta de campaña, claro, política. Y todo ese tipo de cosas tiene que ver con vaciar de contenido algo que está pasando en democracia, ¿no? Que bueno, yo leí que la familia supuestamente dio 3 prendas distintas como de personas, ¿no? Como para que los perros vuelan, ¿viste? De 3 personas distintas. Sí. Entonces, claro, nunca lo vas a encontrar. Que se negaban como a... que le culpaban a la familia. Claro. Que culpaban a la familia. También decían que se negaban a dar material para poner en ADN. Sí, hay una campaña, sí, un operativo, sí, sí, de desinformación. La vida del chabón vale más que cualquier suposición y no sé, teoría que podamos saber o tener, o cualquier realidad que supiésemos, aunque yo no, soy un abstracto a todo esto, pero el problema sigue siendo la tristeza, más que un problema, de un punto de vista, no te vuelvo a decir, o sea, yo velo por la vida humana, ¿entendés? Entonces también, o sea, va más allá con el tema de decir, o sea, todos los días también tenemos desaparecido, o sea, con nombre y apellido y con culpables, y apellido, con nombre y apellido. Y tiene que reivindicarse todos los días, o sea, eso. Entonces, si levantar la bandera, hay que levantarla todos los días. Todos los días hay muertos. Por todos. Entonces, ahí por ahí es donde a veces vos escuchás desde un lado y decir, no, que desapareció, lo mató la gendarmería, no, que fueron los mapuches, no, que es una cosa de la izquierda, no, que es una cosa de la ultraderecha, esto, el otro. Oh, guay, un minuto. O sea, una puta mierda de quien sea el culpable. O sea, todos los días pasa esto. O sea, el problema del pibe de hoy, o sea, lo que pasó con Santiago, o sea, y dónde está, o sea, es valorable y es acertadísimo reivindicarlo, pero también habría que ser más sincero y más correcto con todo, porque yo hago una teoría, no, una comparación estúpida. No me vengas a hablar de Greenpeace. Cuando te comes la bananita Dolca, perdón el chivo, pero me gusta mucho, espero que me den una, y tirás la papelito, la bananita Dolca en la puta calle. ¿Entendés? O que te tocan bocina, puto, correte. Y capo, estás estacionado en la puta bajada de todos los discapacitados y me peleo todos los días. Bueno, sí, no sé si todo es comparable, pero lo que es cierto es que sí, hay responsables políticos, sí, que Santiago Maldonado, te vamos a nombrar todos los días que sean necesarios. Hasta que se haga justicia, hasta que aparezcas justicia, con vida. Exactamente. Y para romper un poco esta operación mediática que quiere estupidizarnos, hoy nos clavaron el partido de fútbol ese, cuando no te clavan el partido te ponen bailando por el culo. Sí, pero igual están ofendidos porque se lo sacaron gratis. ¿Quién? La gente te ofendía porque le sacaron el fútbol. Ah, y le sacaron el... Ahora se viene el fútbol para forros, ¿no? Para forros y forras. Forros y forras. Es el que se viene. Y te ofende, aunque sea por el fútbol, no los botes. ¡Algo! ¡Oh, sea, para eso rinde negocio para los bares, que antes no ibas porque estabas mirando el partido en tu casa. Ahora lo vas a ver al bar como antes. Volvemos a la vieja escuela. Sí, no sé, como sea, ¿no? No el fútbol, sé. Igual no me importa. La gente de la tribu, yo estoy confiada que la gente que escucha esta radio no los va a votar. Entonces digo, bueno, nada. Pero... A mí me tocó ser presidente de mesa, una puta mierda. ¿En serio? O sea, me tuve que comer un garrón de miles de horas, o sea, para el beneficio de unos pocos, ¿entendés? O sí, sea, ¿sabés que a mí me escoltó una mujer policía hasta el cuarto oscuro? Una gendarme le hizo carita así cuando yo entré, le hizo como, es esta. Esta. Me escoltó. ¿Por qué te escoltaron? Yo qué sé, boludo. Vos sos famosa, amiga, te reconocieron. Yo tenía churro, la verdad, yo hice la boluda. Yo entré, voté, cuando salgo de votar me estaba esperando la señora de policía. Y me acompañó hasta la salida del Marianista. Así que bueno, en octubre nos vemos de nuevo, mi amor. Escúchame, ¿algo más te quería decir? ¿Qué me querías decir? No sé, no quiero decir. Despacito. Vamos a escuchar. Tocamos el... ¿Cuándo tocan? 14 de septiembre. 14 de septiembre, la fiesta de otra ronda. Sí. Otra radio. Otra ronda de otra radio, por favor. Otra ronda es el programa que conduce Caro Aponte en Radio de Salón, que cumple 50 programas y lo va a estar festejando en el Salón Pueyrredón, Santa Fe 45. 50 años, pensé que iba a decir, boludo. Junto con Diagonal 18, Lo Turbio y Los Culos. Y La Gatera termina a ser acá, La Gatera, y nos vamos para allá. Y toca Marian también. Y toco Despacito. Despacito. Despacito. Te toco culo. Otra ronda, me encanta, voy a ir 14 de septiembre. Jueves, 14 de septiembre, fiesta de otra ronda, 50 programas, Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, van a estar tocando Despellejos, Diagonal 18, Lo Turbio y Los Culos, Fechón. Fechao. Chicos. 16 en el PC en San Martín. En el PC de San Martín. Sí, San Martín. Ay, el PC. No, no, no, sí, ubico. Muy bien, muy bien, muy bien. Ubico. Lo sospeché. Lo sospeché desde un principio. Paren, que algo más sí me está quedando un tintero en la gota. Tenés un ratito para pensar. No importa. Bueno, chicos, son y 46. Le damos duro a... Y parejo. Depende, si ustedes se la bancan, yo le doy. Depende quién está tango. Duro también. Es jueves, amigo. Le damos duro, dijo. No sé, es está jueves. Duro en este momento. No sé, amigo. ¿Quién está duro en este momento, no? Re durito. ¿Alguien está re duro en este momento? Este tema se lo dedicamos a todos los que están re duros en este momento. ¡Ah, ya sé lo que quería decir! Besos amargos. Por momentos, recién cuando tocaba, se me venía así como una reminiscencia extremo duro. No, puede ser, gracias. Boludo. Era la idea. Pues. Era la idea, boludo. Te dije que era la idea. Le engañamos a él. Yo le dije. Bueno, es un buen indicio. Bueno, lo escuchó. Yo dije, esto es extremo duro, no sé qué. Y Emilio me dice, esas duro. Cosas hablarás bueno, con Caro. Si escuchábamos el pitis, esto te iba a sonar a viejas locas, ¿no? Y bueno, no sé. Bueno, bien, bueno, bien, chicos. Bueno. Les sale... Va, aguante. Quisiera que el amor sea tan fuerte que a veces retumbara en la montaña. No, estoy re loca hoy. Bueno, salí de la cama, estuve una semana en cama y esto me pasa ahora. El frenesí. Duro hasta ahí, 57, ¿quieren? Dale, dale, dale. 58. 10 minutos, 58. Entonces 58. Vamos con dale, besos amargos. Hay dos vasos en la mesa y una almohada en la cama. Hoy me gana la pereza de encontrarte en mi mañana. No quiero el olor de tu piel, no quiero lo dulce de tu miel, los besos amargos del rencor, los secretos de la habitación. Que otra noche más que se va y la mañana encuentra entre las ruinas de mi ebriedad. No, no vengas, no te acerques, soy fuego, te puedo quemar. No, no quiero, aunque el espacito, mis dioses no tienen paz. Otra noche de verano, juntando flores del camino, perfumando los besos entre rosa y entre vino. Otra noche más que se va, hay historias que mejor no contar. Silencio y soledad, silencio. No, no vengas, no te acerques, soy fuego, te puedo quemar. No, no quiero, ángeles malditos, mis noches no tienen paz. Así es, che. Esos fueron besos amargos. Y ahora vamos a seguir con la grabadora. Yo estoy afinado. Ahora vamos a seguir con una canción para todos los artistas. Para ser un artista hay que ser un delincuente. Y un delincuente tiene que saber mentir. Así que vamos a tocar una para los buenos mentirosos. Y para los mentirosos también. Para bajar un poco el nivel, ¿no? un tranquilito. Un tranquinol. Vamos a tomar un Ribotril. Yo traje. Sí, Rubén tiene unos pares ahí. Tiene los caramelitos, ribolotinajes. Mira, la otra quiere allá. Convídame uno, tiró. Despacito. Dame despacito. Vamos, che. ¿Cuánto vale ser así? lluvia. Ni las moscas quedan ya. Ni las moscas quedan ya. Bueno, y se está yendo la noche. Y con ella nos estamos yendo nosotros. Así que un beso para todos los gateros. Y nos vamos con una para todos. Un sorbo a su salud. Y vamos, así estamos mejor. Vamos, salud, buen provecho, buenos rock and rolls. Despellejo. Esto es el corazón en evidencia. Vamos, come on everybody. Romero, y te nombro amor, amor, amor. No me traigan, no necesito nada. Así estoy mejor. No me traigan, no necesito nada. Te tengo, vamos en la gatera. La guitarra, el señor Diego, Diego Kamikaze. ¡Ya! En el bajo, latiendo fuerte el corazón, está el muchacho, el hombre lobo argentino, Emiliano. Batería, un hombre que no llega nunca tarde, que va a tiempo, y si tu grogarzón no hace tic-tac, es que no estás vivo. Rubén Carajo. A vos, la doctora, buenas noches, despechazo. Buenas noches, a su salud. Y todos somos Santiago Maldonado, La Gatera. Rock and roll. Gracias, buenas noches. El 14 de septiembre en el Salón Pueyrredón y el 16 de septiembre en el PC de San Martín, en el barrio, cerquita.